Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La renuncia de Felipe Gómez Mon al PAN habría sido una rutinaria renuncia más, capaz de interesar solamente a unos cuantos, si no hubiera sido por una frase que le inyectó la genialidad y el misterio que solo los grandes autores logran deslizar en sus obras maestras. La frase: debido a razones que me veo obligado a no revelar por discreción profesional, convirtió lo que era un tema para cafés políticos en un acertijo digno de Sherlock Holmes. Primero se trata de averiguar cuáles fueron esas razones, pero también valdría la pena averiguar qué significa eso de la discreción profesional y a qué profesión se refiere. ¿A la de abogado, que según se es la única que tiene? ¿O es que considera también como profesiones ser funcionario público o ser amigo del presidente? Esto último me parece improbable, porque no conozco de facultad alguna donde se enseñe a ser amigo del preciso. Pero en el caso de panistas distinguidos siempre es bueno preguntar, porque por lo común tienen muchos sombreros y acostumbran usar varios al mismo tiempo. Por lo que hace a las razones, todo indica que renunció debido a la alianza que estableció su partido con el PRD para ir con Gabino Cue por la gubernatura de Chiapas y a las que establecerá para ir por otros estados y evitar que el PRI engorde aún más el cochinito con vistas al 2012. Pero renunció, me doy cuenta, no por razones de pureza ideológica, sino simplemente porque había establecido en lo oscurito con la dirigencia priista un pacto que no pudo cumplir. Él evitaría las alianzas del PAN con el PRD a cambio de que el PRI no moviera ni una pestaña mientras el gobierno de Calderón le hundía al pueblo mexicano la puñalada de los impuestos. El PRI cumplió su parte, miró hacia otro lado mientras se realizaba en la Cámara el degüello. Pero Gómez Mon no pudo hacerlo, pese a que a última hora, al interior del PAN, se opuso en todos los tonos a la alianza que tal mal parado lo dejaba. La cuestión plantea asimismo un misterio adicional. ¿Se manejan solos Gómez Mon y César Nava, el presidente del PAN? Nadie lo creería. Todo indica que ambos obedecen órdenes del presidente. Entonces, ¿qué ordenó a uno y a otro? Pues él sí sabía que o cumplían con el pacto o cumplían con la alianza, ya que cumplir con ambos era imposible. O alguno se fue por la libre e hizo compromisos que no podía cumplir. O alguno que yo me sé se quedó colgado de la brocha. En todo caso, la posición de Felipe Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación parece difícil de sostener, aún en el caso improbable de que quisiera hacerlo. En la Secretaría de Gobernación se hace política, y aún entre políticos la confianza es básica, sobre todo para realizar esos discretos acuerdos que se sellan con un apretón de manos o una copa de coyac. ¿Qué partido ajeno al PAN querría firmar con él un pacto? Y aún más, ¿lo haría el PAN? Por lo demás, no hay misterios de este tipo que, como los heridos graves, resistan más allá de las 72 horas. Este es en tal forma apasionante que seguramente los protagonistas revelarán o filtrarán completo el intríngulis y con ello precipitarán el desenlace que estamos esperando. Hoy puede ser un gran día y mañana también.